Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis. Día 4 de diciembre, ya hemos entrado en ese mes mágico, en ese mes de sueños, ese mes en el que todos nos convertimos un poco en niños, porque yo creo que eso, ser un niño nunca hay que abandonarlo, siempre hay que tener esos sueños, esas aspiraciones, esas cositas que nos hacen ser, pues quizá un poquito más humanos, como Sergio, ¿no? Hombre, gracias. Por lo de humano. Sí, porque dicen por ahí que eres un poco, no inhumano, pero sí un poco extraterrestre. Sí, algo tengo, pero son rumores, como dice la canción. Exactamente. Pues hoy tenemos un programa especial, un programa que va a ir dedicado a esa primera media hora, una entrevista a José Luis Tajada. José Luis Tajada, muchos os sonará porque fue el director del programa Al Otro Lado, director de la revista AOL, una revista digital en la que hemos colaborado muchas personas. Quizá la persona de España que tiene el archivo sonoro dedicado al misterio más importante de toda España y, bueno, gran parte del mundo, por supuesto. José Luis Tajada ha sido uno de los especialistas que nos ha ayudado a José Manuel García Bautista y a mí, a Jordi Fernández, a realizar nuestro último libro, Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España, editado por Arcopress. Y nos ha revisado la obra, siendo él uno de los mayores especialistas en psicofonías, en transcomunicación instrumental. Bueno, yo creo que si no es el mejor, pues uno de los mejores. Una persona que tiene en su propia casa, en su propio despacho, un laboratorio especial, nada más que dedicado a esto, a la transcomunicación instrumental. Va a ser, yo creo, que algo mágico, algo, además, Tajada no es alguien que dé o suele conceder demasiadas entrevistas, y yo creo que va a ser un aprendizaje constante, ¿no? Lo que ha sido también para José Manuel García Bautista y para mí trabajar con él mano a mano a la realización de esta obra, que, por cierto, está ahora mismo ya en todas las librerías, en cualquier sitio de España lo podéis encontrar. Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España. Y antes de comenzar, tendremos también PARS, hablaremos con Alberto Fernández, que nos va a hablar sobre el segundo número de esa revista, que también, bueno, forma parte también de este programa, Avalon, monográfico del misterio, con Jesús García y Sergio Moreno. Retomamos un tema que ya estuvimos hablando aquí, Sergio. Sí, hoy volvemos a retomar una herejía del siglo XXI, y vamos a hablar de herejes del siglo XXI. ¿Herejes por qué? Pues porque son opiniones que contradicen lo que la ciencia propone o lo que la ciencia dicta. Vamos a hablar de Stefan Lanka, que es biólogo y virólogo alemán de 32 años. Él es biólogo molecular, doctorado en virología por la Universidad de Constanza, y digo esto porque su afirmación es un poco comprometida e incluso, bueno, un poco polémica. La declaración, el titular: el virus del SIDA no existe. Sí, pero no nueva. No es nueva. Muchos que cayeron ya en esta vida del misterio, como fue Andreas Faber-Kaiser, pues apostó por algo parecido, algo similar, ¿no? Investigó también algo que sufrió el más tarde, ¿no? Andreas Faber-Kaiser. Pues vamos a hablar de estos herejes y por qué hay esa corriente de opinión dentro del mundo de la ciencia que afirma que el virus del SIDA no existe. Tendremos también ese rincón de nuestro libro, el libro de la semana, que nos hablará José Manuel García. Y para terminar, les dejaremos con La Aldea Irreductible, que hoy volveremos a oír uno de esos de esas secciones que nos dejó ya en esta Aldea Irreductible, a petición de los oyentes. Nos han pedido que retomemos o que volvamos a emitir una de esas secciones que ya emitimos en su día, pues la oiremos aquí en Voces del Misterio. Y con esto comienza, en este día 4, este mes mágico, comienza Voces del Misterio, y lo hacemos, ¿qué pasó tal día como hoy? Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 4 de diciembre. Porque en el año 771 se inicia el reinado en Europa de Carlomagno. Siglos después, en el año 1154, es elegido Papa Adriano IV. En el 1334 fallece Juan XXII. Y en 1563 se clausura el Concilio de Trento. En 1642 muere Armand Jean de Plessis, más conocido como Duque de Richelieu. Y en 1732 muere el poeta John Gay. Apenas a dos años de que concluyera el siglo, en 1798, muere el médico y científico Luigi Galvani. En 1871 el marco será la moneda de la Alemania unificada. Y 17 años después, un 4 de diciembre de 1888, el inventor e industrial estadounidense George Eastman patenta la cámara Kodak. En 1892 nace Francisco Franco Bahamonde. Y en 1920 la delegación argentina se retira de la Liga de las Naciones. En 1940, tal día como hoy, en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña moviliza a las mujeres. Y en 1952 se estrena la película Viva Zapata, del director Elia Kazan, sobre el líder de la Revolución Mexicana. En 1955 muere Glenn Martin, pionero de la aviación. Y un año después se crea el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina. No confundir con el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales de España. En 1965 se produce el lanzamiento de la Gemini 7 con dos astronautas a bordo. En 1992, y vamos finalizando, el presidente de los Estados Unidos ordena la intervención norteamericana en Somalia. Un año después moriría el músico Frank Zappa. Serían algunos de los hechos más significativos ocurridos tal día como hoy, un 4 de diciembre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Yo les hablaba de una entrevista inédita. José Luis Tajada, hablando de psicofonías, no es cualquier cosa. Es un maestro hablando de algo que conoce muy bien, la transcomunicación instrumental. José Manuel García Bautista, que en estos momentos no se encuentra aquí porque lo están operando, le están haciendo una reconstrucción maxilar. Ya sabéis que tuvo un accidente hace unos cuantos meses, que ya está casi recuperado. Le gustaría, posiblemente, seguramente le gustaría estar aquí con nosotros para esta entrevista. Tuvimos la suerte, José Manuel y yo, de contar con el asesoramiento de José Luis Tajada para la realización de nuestro último libro de psicofonías, en el cual hemos aprendido muchísimo de él. Hemos aprendido cómo se puede controlar, dominar, pero no solo de una manera teórica, sino de una manera práctica, algo tan extraño como la captación de voces psicofónicas. Póngase en situación. Usted se dispone a hacer una grabación de su propia voz para enviársela a un familiar que vive lejos, una forma original de felicitar un aniversario. Agarra su dispositivo de grabación, comprueba que está solo para que nadie interrumpa y comienza a hablar. Querido hermano, te seguimos echando de menos y esperamos tu regreso. Continúa la grabación durante algunos minutos. Una vez finalizada la grabación de su carta, se decide a escucharla a ver qué tal ha quedado. Y usted se quedaría petrificado si comprobara que justo al decir "te seguimos echando de menos", una voz de mujer, en segundo plano, dice "vuélvete ya". Esto que acaban de oír es la voz de Sergio Moreno y es la introducción de un CD que viene dentro del libro de psicofonías, en la cual nos hace una introducción sobre este mundo, el mundo de las psicofonías. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece esa introducción que te hemos puesto? Pues magnífica. Me parece una introducción que está pues a la altura del trabajo que se ha intentado realizar y yo creo que se ha conseguido ampliamente. Yo creo que sí. Ha sido un trabajo enorme, tú y yo lo sabemos perfectamente, un trabajo que teníamos ganas de hacerlo y que quizá faltaba en España darle un poquito, una vueltita más a las psicofonías, ¿verdad? Sí, desde luego. El tema de las psicofonías, por suerte, ha avanzado muchísimo gracias a la técnica y también a los conocimientos de las personas que sienten curiosidad por ellas. Y sí es cierto, como bien dices, que bueno, parece que durante los últimos 10, 12 años pues ha habido muy poca divulgación del fenómeno pues a nivel de bibliografía especializada, tanto de hechos como de nuevas teorías o nuevas posiciones de los investigadores frente al misterio, frente a este fenómeno, y yo creo que sobradamente quedan expuestas en este libro. Después de 20 o más años que llevas tú investigando este fenómeno, para ti ahora mismo, ¿qué es una psicofonía? Y yo creo que es una pregunta muy sencilla, pero que dentro de uno, de una persona que lleva mucho tiempo investigándolo, es muy complejo contestar. Claro, es posiblemente la respuesta más complicada a la pregunta única que se puede hacer y que se harán todos los lectores de este texto al cual aludes. ¿Qué es una psicofonía? Bueno, yo lo primero, soy de las personas, y somos varios los especialistas, por llamarlo de alguna forma, los investigadores, que nos oponemos de alguna forma al término psicofonía, aunque evidentemente es el más ampliamente utilizado, porque se presupone ya con esta definición su origen metapsíquico, ¿no? Psíquico. Cuando hablamos de una psicofonía ya estamos hablando de algo que pertenece a la psique, que se da por hecha cuál puede ser su origen. Sin embargo, bueno, yo normalmente suelo hablar de parafonías, en cuanto a que, bueno, después de todos estos años de investigación, muchos años ya, no he logrado, y creo que no puedes encontrar hoy en día una persona que a ciencia cierta sea capaz de poder demostrar el origen de estas inclusiones, estos registros que se manifiestan de forma acústica una vez que se reproducen pues en los diferentes dispositivos en los cuales se generan, pero que evidentemente son de origen desconocido. Para mí una psicofonía sería aquella aportación de información, aquel registro que últimamente, en el último caso, se puede entender a nivel humano por una representación acústica del cual desconocemos su origen y sobre todo desconocemos a día de hoy la forma que tiene de capturarse. Sí sabemos que hay unos métodos que son más proclives que otros, pero no llegamos todavía a dilucidar realmente de dónde vienen esas señales que nosotros captamos y que después de traducirla por diferentes métodos al final pues podemos escuchar. El viernes estuvimos grabando el inicio de una entrevista para Antena 3 que se emitirá el próximo lunes en el programa Espejo Público. Y hubo un momento dentro de esa entrevista que se hizo un silencio grande cuando nos preguntaron si las psicofonías eran voces de los muertos. Parece que ya la gente lo da por sentado. Y mucho menos, no son muchísimas las teorías y parece ser que esta cada vez es la que más se aleja de la verdad, ¿no? Sí, evidentemente. El decir que son las voces de los muertos, vamos a ver, vivimos en una, tenemos que verlo todo desde la perspectiva del hoy y el ahora. Hoy en día, que sean las voces de los muertos, seguramente no resulta tan misterioso ni tan morboso como podría suceder pues hace 40, 50 años, ¿no? Cada vez somos más técnicos, cada vez la gente tiene un conocimiento más alto, tiene una capacidad de entender el mundo que le rodea mucho más amplia. Y cada vez pues intentan buscar explicaciones que se puedan acomodar un poquito mejor a lo que cada uno pueda entender como más normal. Yo siempre he dicho que para mí es más curioso, más raro, más extraño que esas voces sean de vivos o de, no sé, un tipo de comunicación que hoy en día no somos capaces de entender que sea de los muertos. Evidentemente, yo soy de las personas que piensan que la última gran frontera que todavía nos queda por poder traspasar a nivel científico y a nivel humano es el conocimiento de qué hay después de la vida, ¿no? Cada vez tenemos un más amplio conocimiento de lo que es el universo que nos rodea, pero esa eterna pregunta de a dónde vamos y de quiénes somos, todavía la ciencia no ha conseguido avanzar mucho más del punto en el que estábamos hace 1000 años. Entonces, bueno, la respuesta de son las voces de los muertos, sí, es una explicación de las muchas otras que puede haber, que ha sido extensamente acogida por muchos investigadores. Recordemos que los pioneros en la obtención de psicofonías pues eran personas que estaban muy muy ligadas a este tipo de creencias, de tradiciones espíritas, de religiones que creen y son capaces de entender esta forma de comunicación. Las posguerras hicieron mucho en esto, ¿no? Claro, no olvidemos, por ejemplo, el padre François Brun. Estamos hablando de personas que han estado ligadas directamente con la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? Pero bueno, el decir que son voces de los muertos a día de hoy, yo hablo por la experiencia que tengo, porque es la única en la cual tengo pues una conciencia plena de lo que se ha obtenido y cómo se ha obtenido, yo en ningún momento he podido constatar de ninguna manera que esa comunicación que se obtiene pertenezca a personas que han fallecido. En el libro desvelas algunos misterios sobre determinados lugares, de determinadas investigaciones que tú has hecho en el pasado. Hoy en día las psicofonías, no hace falta hacerlas a pie de calle, no hace falta hacerlas en una investigación, en una casa encantada, en un cortijo abandonado, en una casa tenebrosa, sino que hoy en día existe eso de los investigadores de salón, ¿no? Que os sentéis delante de vuestro ordenador y empezáis a manejar las frecuencias, los editores de sonido, haciendo mil pruebas. Desde casa también se puede captar una psicofonía. Claro. Mira, voy a poner un símil muy sencillo para que los oyentes se puedan hacer una idea. Cuando, por ejemplo, la tecnología radioeléctrica, que bueno, con pioneros como Hertz, más tarde pues formó parte de lo que ahora conocemos todo como radiocomunicación, cuando digamos que la ciencia encontró la forma de poder emitir una señal portadora de información de un lado a otro sin necesidad de un cable, esos pioneros de la radio, por llamarlo de algunas formas, pues para poder emitir una señal que pudiese alcanzar unos cuantos kilómetros, unas cuantas docenas de kilómetros, tenían que subirse a una montaña muy grande, tener equipos que consumían muchísima energía, unas antenas gigantescas, y todo se hacía de una forma bastante parca. Es decir, había que buscar el medio de poder propiciar ese tipo de comunicación. Hoy en día todos estamos acostumbrados a portar pequeños aparatos móviles, como puedan ser los teléfonos, que tienen el tamaño de un paquete de cigarrillos partido por la mitad, y con ellos somos capaces de hablar con todo el mundo. Es decir, ya no nos tenemos que subir a una montaña a buscar una cobertura especial con un equipo de antenas muy sofisticado y un consumo grandísimo de energías y unas baterías grandísimas, ¿no? Poco a poco, con la transcomunicación ha sucedido algo similar. Si es cierto que de alguna forma, y sin que se pueda explicar demasiado bien, al menos yo no puedo hacerlo, sí es cierto que hay algunas zonas o algunos sitios, algunos lugares donde es más fácil obtener este tipo de registros. En el laboratorio también se pueden obtener, sobre todo cuando uno sabe lo que busca, sabe la frecuencia en la que tiene que buscar. El laboratorio, la única ventaja que tiene, y no es una ventaja pequeña, es que aplicando la metodología científica a la cual siempre hay que ceñirse, el experimento está más controlado. Es decir, yo muchas veces cuando hay gente joven o gente que intenta iniciarse en el estudio de la psicofonía, todo el mundo me dice lo mismo: bueno, ¿y dónde nos vamos a grabar? Mi respuesta es siempre la misma: vete a grabar un sitio donde tengas la absoluta certeza de que no vas a tener ruidos que no están controlados por ti. Contaminación ambiental. Efectivamente. O sea, por eso, originalmente, pues hay mucha gente que prefiere irse pues a sitios abandonados, a sitios que están fuera de la ciudad, a zonas más tranquilas, porque realmente hay, en esa quietud, en esa paz, es mucho más sencillo grabar sonidos. Yo, varios experimentos que he hecho demuestran que el mero hecho de estar compartiendo la experiencia con más gente ya de por sí es un acto que es proclive a ese descontrol. O sea, nosotros, es una experiencia muy sencilla, si cogemos a cuatro personas, las ponemos en una habitación y ponemos una cámara de vídeo y varios micrófonos y les pedimos que por favor no hablen y que no digan nada, bueno, pues esa experiencia la hacemos durante 10-15 minutos y después empezamos a analizarla, nos damos cuenta de que el ser humano es muy parlanchín. Y es muy, muy, muy, muy difícil que mantenga la boca cerrada o que no haga ningún tipo de sonido que pueda ser interpretado después como una psicofonía. Entonces, por eso lo mejor es hacerla en un ambiente absolutamente controlado, y por ello la soledad del laboratorio muchas veces pues es un medio que nos facilita mucho el estudio que hay posteriormente. José Luis, vamos a escuchar otro corte de ese CD. De una manera inédita, vamos a emitir otro fragmento de ese CD que pone la voz de Sergio Moreno. Vamos a escucharlo. Otro edificio público que ha servido de escenario para no pocos fenómenos paranormales es la Diputación de Granada. En este caso fueron los propios trabajadores quienes hicieron que saltara a la prensa una serie de sucesos que los tenía asustados. Tras conseguir los permisos pertinentes, corría el mes de diciembre de 1986 cuando el grupo de investigación que llevaba el caso recogía una de las psicofonías más espeluznantes. Os arrepentiréis. Thank you. Diputación de Granada, quizá uno de los grandes misterios de este país. Vaya historias, ¿eh? Había antes, José Luis. Sí, la verdad es que, vamos a ver, yo el tema de la Diputación de Granada, soy bastante escéptico. Yo sobre todo, y lo he comentado al principio, vamos, como experimentador que soy, al final hay algo que tengo muy claro, y es que he aprendido que prefiero investigar el fenómeno a investigar otros investigadores, que es lo que solemos hacer muchas veces, no por desconfianza, sino precisamente porque el que ha estado allí sabe el método que ha utilizado y sabe cómo lo ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, en edificios oficiales y sobre todo, bueno, pues cuando no se conoce demasiado bien la tecnología y la metodología que se utiliza, estamos hablando de edificios donde el entorno pues es un entorno bastante poco controlable. Yo ya lo vuelvo a decir, soy escéptico. Yo soy una persona bastante escéptica y que sobre todo necesita, tú antes decías, no soy una persona que se ofrezca a entrevistas o demasiado a la imagen pública, soy más bien una persona que le gusta trabajar en laboratorio. Desde luego la psicofonía como tal es espeluznante. A mí me gustaría poder pasarla por un análisis severo en mi laboratorio. Me gustaría. ¿Mentimos o mienten? Mucho. ¿Mienten mucho los investigadores? Mira, vamos a ver, para empezar yo considero investigador cualquier persona que sea curiosa, igual que considero a científico a cualquier persona que tenga la curiosidad innata que nos aleja de la rama de los homínidos menos evolucionados. No hace falta tener 50 carreras y 20 títulos para ser un gran científico. Un gran científico puede ser un ama de casa o un pastor que tenga la capacidad y la necesidad de informarse, de observar y de aprender. Entonces, en el estudio de la psicofonía sucede algo similar. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad para poder asimilar y para poder entender, y hay personas que en un momento determinado, pues su propia ilusión o su propia imaginación o su propia necesidad de convicción les juegan malas pasadas. Yo hubo una temporada, sobre todo a raíz de la publicación que se hizo en diferentes medios de dos investigaciones que se hicieron en la delegación de la delegación de Industria y Energía de Albacete. Sí. Y en la Facultad de Derecho de Córdoba, donde pues te puedo asegurar que prácticamente todas las semanas llegaban 2, 3, 4 psicofonías para que se analizasen. Y yo llego ya a un momento en que al final directamente las tenía que devolver porque se pierde muchísimo tiempo buscando el fraude, o sea, no estar buscando realmente lo que sucede. ¿Por qué? Pues porque mucha gente te manda una copia, una segunda copia. Yo lo que sí le digo siempre a todo el mundo es que cuando una psicofonía se puede escuchar muy, muy, muy claramente, tiene el 99% de posibilidades de que no sea una psicofonía. Eso sí, como lo sea, es perfecta. Y de esas hay bastantes. Lo que pasa es que estamos en lo de antes, es igual que la fotografía fantasmal. Hoy en día, ¿cuántas fotografías hay que son burdos montajes? ¿Por qué? Pues porque la tecnología para poder procesar y para poder montar y para poder falsificar tanto la imagen como el vídeo como el sonido, pues es tremenda. Entonces, por eso lo principal es que la psicofonía sea hecha en un entorno muy controlado y a ser posible por personas de absoluta confianza. Aún así, sí es cierto que de vez en cuando, por los resultados que se pueden extraer de algunas de las grabaciones que la gente manda, sí se encuentran cosas que son soberbias, que realmente a uno le dan que pensar de que existe hoy en día una forma, ya no voy a decir de comunicación, pero sí de transporte de la información que no conocemos. Cuando escribíamos, redactábamos este libro y una segunda parte que vendrá de este libro, en el que también nos profundizábamos aún más dentro de las teorías, las distintas, las muchas teorías, desde la ventriloquía inconsciente hasta la impregnación ambiental, a mí me salían muchas dudas y me salía quizá una conclusión que yo no sé si es que muchas veces andamos perdiendo el tiempo, quizá un poco lo que tú estás diciendo ahora. Las psicofonías sabemos que existen, sabemos que están allí, las hemos captado, ya las hemos analizado, pero ¿cuál es ese paso que tenemos que dar? ¿Cuál es la pregunta a esa respuesta que nos hacemos? Claro. Mira, haciendo colación a la pregunta que me haces, voy a contar muy, muy resumidamente mi experiencia en este campo. Yo soy una persona que soy terriblemente escéptica, pero no solamente con el campo de la psicofonía, sino también escéptico también hay que decir que no es el que niega, sino el que investiga. Para poder tener conocimientos, para poder decir sí o no. Eso es, no confundamos escéptico con agnóstico. Exactamente. El escéptico es el que tiene una capacidad de crear su propia duda ante un problema que no entiende. Sí, sí, sí. No es el que niega sistemáticamente. Entonces, bueno, ese escepticismo que nos hace cautos y como tales nos hace pues inteligentes, yo siempre lo he aplicado desde el momento en que a mí, bueno, pues un compañero que tenía de trabajo me dijo, ¿tú sabías que se pueden grabar voces de los muertos? Yo en aquel momento que estaba estudiando mi carrera dije, esto lo tengo que ver porque si es tan fácil, supongo que la ciencia también lo habría estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso yo empecé a intentar recopilar información de todo lo que había escrito, de todos los casos que había, y tuve, pues bueno, la desgracia de no encontrar, pues a lo mejor un texto como el que ahora mismo se ha publicado, en el cual, pues bueno, por lo menos tuvieses un compendio de diferentes investigadores, no solamente de los eruditos que en todos los campos hay, desde la tecnología hasta el fútbol, y que al final acaban dando una imagen muy sesgada, sino una imagen de conjunto donde la gente pudiese relatar sus experiencias, tanto personales como a nivel de investigación. Entonces, bueno, en vista de que eso no había, yo me puse a investigar pues lo que eran las investigaciones pues de los pioneros de la transcomunicación a nivel mundial, pues desde Jürgenson, Raudiff, toda la gente que todos conocemos, hasta los investigadores nacionales de prestigio y renombre, como pueda ser el Sinesio Darnell, don Pedro Amorós, y otra serie de personas que en ese momento, pues bueno, estaban en boga y que habían aportado su información, ¿no? Entonces, con todo eso encima de la mesa, yo la conclusión a la que saqué fue muy triste, y es que nadie tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Unos les daba por el campo espiritual, son los muertos que nos hablan, aseguraban que podían hablar con incluso familiares fallecidos. Otros hablaban de la teoría metapsíquica, otros hablaban, como tú bien apuntabas, de ventriloquía subliminal, cosa que a mí me parece tan rara como el propio fenómeno. Sí. Teoría exobiológica, que eran los extraterrestres los que hablaban. Ya te digo, yo con todo eso encima de la mesa, con ese puzzle, yo dije, vamos a ver, como mente racional, yo no me puedo creer nada de esto porque, sinceramente, que me perdonen los oyentes la expresión, es una mamarrachada. Entonces dije, bueno, pues lo mejor es poder vivirlo, poder sentirlo y poder disfrutarlo. Y poder temerlo, porque yo tengo que reconocer que soy una persona terriblemente cauta y bastante miedosa. Pero vamos, el miedo siempre he pensado que nos protege y nos hace inteligentes. Entonces, bueno, pues tuve la fortuna de poder experimentarlo in situ la primera vez en la casa de, bueno, en la antigua casa de la marquesa Ruiz de Llori, lo que ahora es la Delegación de Industria y Energía en la ciudad de Albacete. Y bueno, yo lo tengo que reconocer, la primera vez que me presenté allí con otros dos investigadores, yo era absolutamente escéptico y me iba poco más que a reír pues de esas historias que contaban de que con una grabadora se podía grabar a los muertos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando, bueno, pues esa noche se pudieron obtener varias grabaciones psicofónicas delante de mis narices. Yo reconozco que la primera impresión fue la de me están gastando una broma, la segunda fue de la broma debe ser muy buena porque no soy capaz de pillarla, y la tercera fue de pánico absoluto de decir, bueno, yo no me creo que esto pueda pasar, pero desde luego aquí hay algo que es mucho más inteligente que yo, que a mí realmente es lo que me da miedo, que es capaz de poder estar engañándome. Entonces, bueno, esas pruebas yo las analicé en laboratorio, manifesté mi máximo interés por poder volver una segunda vez con más equipo y realmente a ver si allí sucedía pues lo que parecía que estaba sucediendo. Esa segunda vez acudieron junto con nosotros el que era entonces, bueno, director adjunto de la revista Enigma, Lorenzo Fernández Bueno, y también, bueno, su colaborador Iker Jiménez, al que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa segunda estancia, con esas personas y con otros investigadores más y con otros técnicos que estuvimos allí, volvimos a obtener esas psicofonías y volvimos a no poder encontrar información cuando desmantelamos prácticamente pues todas las habitaciones en las que se podían obtener. Desmontamos techos, desmontamos suelos, registramos paredes. Vamos, se hizo más una acción en busca del fraude que lo que fue una investigación sobre psicofonías. Vamos a recordar ese momento. Corrían los primeros días de enero de 1954 cuando una joven conocida como Margot fallecía en Madrid. Su nombre real era Margarita y era hija de Margarita Ruiz de Llori, que usaba los títulos de marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí. La marquesa no dejó que ni los hermanos de la difunta ni el novio vieran el cadáver de la joven fallecida. Un hijo de la marquesa denunciaría el caso por sospechar de una posible profanación del cuerpo de su hermana. La policía inició un registro y halló, en uno de los armarios de la marquesa, la mano amputada de su hija flotando en una lechera llena de alcohol. De excéntricas costumbres y vida un tanto oscura, la residencia de tan singular marquesa ha legado a investigadores como tajada psicofonías espeluznantes. Lo decimos de una manera, yo creo que atrevida, estamos soltando algunos audios de ese CD que se incluye dentro del libro Psicofonías, de José Manuel García Bautista, Jordi Fernández, y con el asesoramiento de José Luis Tajada, al que le estamos haciendo una entrevista esta noche. Vaya recuerdos, José Luis. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo lo primero que tengo que matizar, y cada vez que oigo estas psicofonías, se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿eh? Yo nunca he encontrado ningún tipo de relación más allá de la puramente de ubicación, ¿no?, geográfica, entre el caso que comentabais de doña Margarita Ruiz de Llori con las psicofonías que allí se obtuvieron. Pero sí es cierto que el enclave, tal vez por eso, por estar ubicado en esos sótanos de los cuales, bueno, pues tantísimas leyendas quedan, tanto en la ciudad como en la prensa escrita de la época. A uno se le ponen los pelos de punta. Y yo creo que es más, como comentaba antes, es más el miedo que se pasa cuando uno va con el sentimiento escéptico y tiene que cambiar el chip en cuestión de minutos entre el no me creo nada, me están gastando una broma, con el decir, bueno, realmente no lo puedo explicar. Y la cosa es muy sencilla. Cuando uno tiene una grabadora en la mano, tiene a dos personas delante y le das al botón de grabación, ves que no hay nadie, ¿no? Porque no es que dejo la grabadora, luego voy a recogerla, lo veo. No, cuando ya en el proceso en el que nos sumergimos empezamos a hacer ese tipo de registro y estábamos delante de tres personas, ves que a una se le están cayendo lágrimas como el puño, ves que la otra mira el suelo y no es capaz de reaccionar, y te ves tú allí con la mano temblorosa colocando una cinta que acabas de sacar del precinto, que está completamente virgen, en una grabadora que la conoces de haber trabajado con ella durante muchísimo tiempo, haciendo todo tipo de pruebas, de experimentos y grabando en la facultad las clases que dan los profesores. O sea, cuando el equipo lo conoces bien y ves que no tienes una posibilidad de que realmente eso sea manipulable de una forma sencilla, es cuando uno pasa miedo. Este caso lo cuenta José Luis Tajada dentro de este libro, y además cuenta cosas que nunca se han contado. Cuenta esos detalles que realmente al aficionado del misterio, al investigador, son pues muchas veces los más apetecibles. José Luis, ¿cómo ves tú que a veces miras las cosas desde tu rincón, desde tu despacho? ¿Cómo ves la evolución de aquellos primeros investigadores de grabadora de bobina abierta y a los que hay ahora? Uf, pues eso es una de las labores que más tiempo me ha llevado en lo personal en la investigación, porque yo vuelvo a ceñirme. A mí mucha gente me tilda de ser terriblemente escéptico, ¿no? Mucha gente dice, es que parece que tú estés del otro lado, vamos a ver, aquí no hay un lado ni hay otro, ¿no? Simplemente está lo de la verdad, que es lo único que nos hará libres. Entonces, uno cuando se pone a revisar la historia, como tú bien decías, desde los orígenes, y empieza a saber cómo se grababan esas primeras psicofonías con grabadoras de bobina abierta que no utilizaban ni siquiera la cinta que nosotros conocemos de acetato, más tarde de plástico, sino que se utilizaban grabadoras de bobina abierta con un simple hilo, un hilo cilíndrico, un cordoncito muy fino que se magnetizaba, y de esa forma se podían obtener las primeras psicofonías. Por ejemplo, el padre Peregrino Hernetti, que más tarde pasó a ser famoso por la aparición del cronovisor y la supuesta grabación de imágenes del pasado. Este hombre también practicó las psicofonías y llegó a ponerse en contacto con las más altas esferas de religiosas en ese momento en el Vaticano. Cuando uno analiza toda esa investigación y empiezas a darte cuenta de que parece que el proceso ha sido inverso, es decir, cuanto más avanzada la tecnología, menos cantidad de psicofonías se han podido obtener, es cuando uno ineludiblemente se tiene que hacer la pregunta de si no nos estaremos alejando de la capacidad de poder obtenerlas a cambio de tener una mayor capacidad a la hora de poder entenderlas. Es decir, se ha avanzado muchísimo en las técnicas de análisis, de síntesis digital. Pero sí es cierto, y hablo desde mi experiencia, la de algunos investigadores con las que estoy en contacto y que son de mi absoluta confianza, parece que la tecnología digital que hoy en día nos está haciendo avanzar a pasos agigantados, dentro de este mundo de la comunicación, ha ido al contrario en el mundo de la psicofonía. Yo, mi experiencia es que los equipos, una grabadora, cuanto más sencilla mejor, sobre todo una que trabaje con campo magnético, tanto una grabadora de bobina abierta como un pequeño Walkman que sea capaz de grabar. Si el profesional, bueno, si el investigador ya es capaz de conseguir una pequeña grabadora de bobina abierta tipo Nagra, pues bueno, es una maravilla por la gran calidad que tiene las grabaciones y el ancho de banda que es capaz de registrar. Es la mejor forma de poder obtener. O sea, que desenvolvemos, ¿no?, esos radiocassettes que tenemos todos en el trastero y volvamos a comprar esas cintas. Claro. Pues, sobre todo lo que comentábamos al principio, en una investigación de este tipo, el 10% puede ser un buen soporte a la hora de registrar. El otro 90% lo tiene que poner el investigador con su cordura, con su seriedad y sobre todo con un control absoluto del entorno en el cual está grabando. Yo, por desgracia, en el siglo XXI, donde estamos, todavía me encuentro investigadores que me confunden una jaula de Faraday con una cámara anecoica, con una cámara de vacío, con una jaula de Faraday. O sea, lo primero, no hace falta que tengamos unos equipos tan sumamente sofisticados. Una buena grabadora con un buen micrófono es suficiente, pero sobre todo tenemos que saber lo que estamos haciendo. Dentro del libro hablamos de tus andanzas tras el cronovisor, también, como esa... ¿La iglesia se sigue interesando por las psicofonías? Hombre, yo lo desconozco, ojalá lo pudiese saber. Yo, por suerte, y digo por suerte porque el tiempo me lo ha demostrado, estudié en un colegio de jesuitas, y yo, durante el tiempo que he mantenido de relación, todavía mantengo relación, muy buena relación, con algunos que de los que fueron mis profesores, siempre, entre ellos, por ejemplo, el padre Pilón, José María Pilón, la iglesia siempre ha reconocido que tiene una gran curiosidad por todo. No olvidemos que hoy en día la iglesia católica es la heredera de una tradición con 2000 años que ha tenido la gran facultad de hacer la vida muy sencilla o hacer la vida muy complicada. Y para hacerlo de esa manera, el conocimiento es algo que ineludiblemente está sujeto a ese poder eclesiástico. Estamos tocando una de las, como bien comentábamos antes, una de las posibilidades de que sean voces de los muertos. Yo nunca lo he dicho ni nadie podrá haberlo escuchado de mi boca, pero hay que reconocer que es una posibilidad. Y estaríamos hablando con el estamento social que hoy en día tiene la llave, la potestad de poder decir qué hay en el otro lado. Entonces, no me extraña lo más mínimo que el conocimiento sobre este tipo de fenómenos e investigaciones puede interesar pues a esta curia, que, como decía antes, pues siempre ha sido la representación de lo divino, de lo que hay más allá del hombre en la Tierra. Para terminar esta agradable conversación, esta agradable entrevista que estamos manteniendo con José Luis Tajada, ¿cuál es el futuro de esta, bueno, de esta pseudociencia o ciencia o lo que le quieran llamar algunos? ¿Cuál es el futuro? Pues hombre, el futuro está... Digamos que podría haber dos futuros. Uno, el futuro que... El que va a ser y el por donde tendríamos que ir, ¿no? Claro. El futuro está siempre en la evolución. La evolución no puede ser el que sigamos mirando hacia atrás y que sigamos pensando que son voces de los muertos. Si queremos saber lo que es, lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde proviene. Yo, después de muchos años de investigación, yo empecé pues allá por el 93-94 a interesarme por este campo. Yo, después de todos esos años, la única conclusión a la que he llegado es que para saber realmente de dónde vienen, tengo que saber realmente qué son, y para saber realmente qué son, tengo que saber cómo obtenerlas. Hasta que no sepamos realmente dónde tenemos que lanzar la caña y qué cebo tenemos que poner para poder pescarlas, no vamos a saber realmente qué estamos pescando. Imagino que, y haciendo un símil que posiblemente a muchos científicos ortodoxos les pueda molestar, nosotros no podemos pretender conseguir la vacuna del SIDA, una vacuna contra el cáncer, suponiendo que, como algunos científicos dicen, el cáncer pueda tener un posible origen vírico, si realmente no conocemos la enfermedad. Nosotros lo primero que tendríamos que hacer es realmente poder encontrar la forma de obtener psicofonías con un porcentaje mucho más alto. Porcentaje del que yo puedo hablar ahora mismo, pues es un porcentaje que roza una porción muy inferior al 2% de registros que pueden ser entendidos como psicofonías y de un 1 por 1000 en los cuales yo puedo dictaminar que ese registro no ha tenido un origen con justificación natural, ¿no? Entonces, cuando ese porcentaje sea mucho más elevado, yo, cualquier investigador, podremos ser capaces de realmente saber qué es lo que estamos obteniendo. Y una vez que sepamos qué estamos obteniendo, podremos saber quién es el que lo está originando o qué es lo que lo está originando. Entonces, yo creo que el origen de la psicofonía, si en principio fue la obtención aleatoria de registros que no tengan explicación, ineludiblemente el futuro puede estar aplicando ciencia ortodoxa y sobre todo el método científico, asegurarnos en laboratorio que la experiencia es capaz de ser reproducida con la suficiente asiduidad como para que pueda ser tenida en cuenta y no sea simplemente un dato desviado de la media. Si aplicamos el método científico, que para psicología también se puede utilizar, ya Tenhaus y Rein lo practicaron a principios de este siglo pasado, entonces seremos capaces realmente de hacer una investigación seria. Entonces yo lo que alentaría a todos los investigadores es que cuando se metan en este campo no se queden solamente en la anécdota y en el miedo fácil, sino que hagan de esto pues un estudio serio, porque, como comentaba antes, lo bonito que tiene el campo de la parapsicología hoy en día, en general y en particular el tema de la transcomunicación, es que todavía nos podemos convertir en pequeños pioneros, en pequeños investigadores, como en su día pudieron ser pues el mismísimo Franklin, ¿no? Cuando cogía y lanzaba una cometa, y gracias a eso pues se ha llegado a descubrir la capacidad de manejar la energía eléctrica. José Luis, ha sido un placer enorme no solo mantener esta conversación contigo, sino haber podido trabajar, haber tenido la oportunidad de acercarme a, por lo menos una décima parte, a lo que tú sabes de todo este mundo de la transcomunicación, porque eres un maestro, pero no un maestro del misterio, ni un maestro de la parapsicología, ni un maestro de las psicofonías. Eres un maestro de la cordura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Jordi, también para José Manuel, y bueno, el placer ha sido mío el poder colaborar con personas que tienen la cordura suficiente hoy por hoy dentro de la divulgación y también de la investigación como para poder tomarse en serio el tema del que estamos hablando y poder hacer un trabajo tan digno y que seguramente ayudará a mucha gente a poder pensar por sí mismos qué es realmente de lo que se trata. Buenas noches, nos vemos. José Luis Tajada, todo una eminencia en el mundo de la transcomunicación instrumental y, bueno, además, supervisor, revisor y todo lo que queráis de este maravilloso libro que tengo en las manos, Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica de España, un magnífico libro que contiene un CD y no solo por el contenido, sino por el continente, porque la voz la ha puesto Sergio Moreno y sí, siempre es un placer oírlo. Y también es un placer oír a nuestro compañero José Manuel García Bautista, que como sabía que hoy no iba a poder venir, nos ha dejado una de esas joyitas que nos suele dejar él. En este caso va a ser sobre los OPARs, los objetos fuera de su tiempo. Como Jesús, buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús también es un objeto fuera de su tiempo. Sí, totalmente. Tú eres inhumano y Jesús es un objeto viene del futuro. Fuera de su tiempo. Y yo creo que podríamos oír ya esa grabación, Sebastián. En el capítulo 27 del Éxodo, versículo 20, se describe el tabernáculo con una lámpara eterna. Numerosos autores griegos, árabes, romanos y medievales relataron el descubrimiento de esas lámparas, la mayoría del tiempo en tumbas, pero también en templos antiguos. He aquí algunos ejemplos de los descubrimientos de estas lámparas imposibles. Así, el sátiro griego Lucián, que vivió en el año 120-180, vio durante uno de sus viajes en Hierápolis, en Siria, en una frente de una estatua de Hera, una joya brillante que en la noche iluminaba el templo entero. En otro templo dedicado a Júpiter, en Baalbek, existía otra piedra igual de incandescente y luminiscente. Numa Pompilius, el segundo rey de Roma, además de su capacidad para dominar el rayo, poseía también una lámpara eterna en la cúpula de su templo. Plutarco relata que, según los sacerdotes, en la entrada de un templo dedicado a Júpiter Amón, una lámpara ardía desde la más alta antigüedad. El naturalista romano Pliny, del siglo I, pretendía que una lámpara llena de aceite purísimo y dotada con una mecha de amianto pudiera arder para siempre. Un siglo más tarde, ideas similares fueron reiteradas por Hero de Alejandría. Pausanios, en el siglo II, en su Atticus describe una magnífica lámpara dorada en el templo de Minerva Polias en Atenas, fabricada por Callimachus, que podría arder durante más de un año. Según lo relatado por Said ibn Batrik, el altar del templo de Apolo Carneus y el gran templo de Aberdeen en Armenia poseían lámparas semejantes. San Agustín, entre los años 354 y 430, nos dejó la descripción de una lámpara maravillosa, de un templo dedicado a Isis en Egipto, que no se apaga ni con el viento ni con la lluvia. Esta lámpara fue descrita también por Fortinius Licetus. Durante el reinado de Justiniano de Bizancio, en 527, al renovar un edificio antiguo en Edesa, en Siria, se encontraron en un nicho disimulado y tapado un crucifijo y una lámpara que habría ardido durante 500 años. En el año 600, en la isla volcánica de Nessis, cerca de Nápoles, en una tumba de mármol, se encontró un vaso con una lámpara cuya llama brillaba en una bombilla de cristal. Cuando el cristal se rompió, la lámpara se apagó. La tumba databa de la era precristiana. Hacia 1300, Marcus Greco escribía en su Liber Ignium, o Libro de Fuego, que se podía fabricar una lámpara inagotable funcionando con una pasta de luciérnagas. Y cerca de Roma, en el año 1401, se encontró el sepulcro de Palas, hijo del rey troyano Evandre, iluminado por un farol perpetuo. Para apagarlo hubo de romperlo, o, según otra versión, derramar el licor de la lámpara que había estado luciendo durante 2600 años. El obispo de Verona, Hermelao Barbaro, 1410-1471, conocido por sus tradiciones de las fábulas de Esopo, señaló también varios descubrimientos de lámparas, en particular el de un campesino de Padua, en Italia, en el año 1450, el cual, al arar su campo, sacó una urna de gran tamaño, hecha de terracota, con dos pequeños vasos metálicos, uno de oro y otro de plata. Un fluido claro, de composición desconocida, clarificado de licor alquímico, y que llenaba los dos vasos, mientras que en el interior de la urna un segundo vaso de terracota contenía una lámpara ardiendo. Franciscus Maturitaus recuperó la lámpara y la describió en una carta dirigida a su amigo Alfenus. Sobre la urna, unas inscripciones en latín exhortaban a los ladrones eventuales a respetar la ofrenda a Maximus Olivius a Plutón. En la Vía Apia, cerca de Roma, en abril de 1485 se abrió la tumba de Tulle, hija de Cicerón, fallecida en el año 44 a.C. Los descubridores quedaron tan sorprendidos por el hallazgo de una lámpara de luz reducida que la rompieron. Había estado ardiendo durante más de 1500 años. El sarcófago estaba lleno de un líquido oscuro que había conservado perfectamente el cuerpo expuesto en Roma y visitado por 20.000 personas. En 1610, Ludovico Vives, en sus notas sobre San Agustín, contó que en 1580, mientras su padre vivía, una lámpara fue encontrada en una tumba que se rompió al agarrarla. Una inscripción revelada nos decía que tenía 1500 años de antigüedad. En 1586, el historiador inglés Chapden, en su descripción de Yorkshire, habla de unas lámparas eternas encontradas en la tumba de Constantinus Chlorus, padre del emperador Constantino el Grande, y fallecido en Inglaterra en el año 306. Chapden señala el descubrimiento de otras lámparas encontradas en la misma época, después de la disolución, en 1539, de la Iglesia Católica y de los grandes monasterios por Enrique VIII. Los bienes de la iglesia fueron sistemáticamente saqueados y las lámparas despreciadas por ser reliquias del papado. En 1652, el padre jesuita Kircher, en su Odeipus Aegyptus, se refiere a numerosos descubrimientos de lámparas perpetuas halladas en sepulturas subterráneas en Memphis por sus contemporáneos. Y siguiendo este recorrido por las luces extrañas y eternas, hemos de llegar al año 1681, cerca de Grenoble. Un mercenario suizo llamado Drupas encontró una curiosa lámpara de cristal que ardía en una tapa sellada. La lámpara, todavía incandescente, fue traída a un monasterio cercano donde siguió ardiendo durante varios meses, hasta que un día un monje la encontró y la rompió. En el año 1846, cerca de Córdoba, Aquí en España, en una tumba romana antigua, otra lámpara fue encontrada. Llevaba ardiendo más de 1200 años. Y el padre Evariste Regis Hue, en el año 1856, que viajó mucho a Asia, hizo la descripción de una lámpara perpetua que pudo ver en el Tíbet. Numerosos autores, así pues, religiosos, alquimistas y algunos otros curiosos se interesaron por estas lámparas imposibles. Para unos eran obra del diablo, incluso si los mismos religiosos solo las consideraban lámparas de características curiosas o misteriosas, pero no mágicas. ¿Por qué, nos preguntamos, se preocupaban tantos por ellas? Para otros no eran nada más que burlas, y puesto que les resultaba imposible fabricar lámparas semejantes, estos objetos, aducían, no podían existir. Mientras tanto, unos cuantos herejes, para encontrar una explicación, se pusieron a buscar esta ciencia perdida. Así es como en el año 1669, al intentar probar la realidad de esas lámparas imposibles, el alquimista alemán Brandt descubrió el fósforo. Se emitieron muchas hipótesis sobre la naturaleza de esas diferentes lámparas. La mayoría necesita aire para arder. Otras, al contrario, se apagaron con el contacto del aire. Unas emiten una llama, otras varias, y otras son fosforescentes. Sus mechas parecen ser de amianto, o lana de salamandra, o de metal. El aceite sigue con su misterio. A veces sería bituminoso, y otras veces sacado del oro por un procedimiento alquímico secreto, o también de origen vegetal, especialmente del aceite extraído de las especies egipcias de judías tóxicas. Sea como sea, estas llamas eternas parece que han existido, tal y como nos indican los muchos relatos que a lo largo de la historia se han acercado para contarnos lo imposible de esos objetos llamados opars, u objetos también igualmente imposibles. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y hablamos con Alberto Fernández, redactor jefe de la revista Avalon, que nos va a traer las novedades de este mes, de ese segundo número, de ese segundo volumen, de esa fantástica revista digital, que bueno, hacemos entre unos cuantos amigos que echamos una mano en pro del misterio. Porque creo que ese es el fin, ¿no, Alberto? Sí, buenas noches, Jordi, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Alberto. Pues el fin no es otro que el de divulgar, ¿no? Divulgar aquellas cosas que nos gustan y que unos a otros nos enseñamos y que nos enriquecen. Pues todo eso que entre amigos aprendemos, pues divulgarlo también al resto de las personas. ¿Y qué nos traéis este mes? ¿Qué sorpresa nos traéis? Un mes especial, ¿no? Un mes de Navidades siempre es un mes, pues bueno, que hay que elegir un poquito más los contenidos, hay que hacerlos quizá un poco más atractivos, porque la gente, bueno, está más interesada en las compras quizás de fin de año, lo que se van a comer en fin de año, que en la divulgación quizá. En realidad es cierto que hemos hecho un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo por ser el mes de diciembre, y nos hemos extendido hasta un total de 82 páginas en las que hablamos, entre otras cosas, también de la Navidad, pero no nos circunscribimos estrictamente en la Navidad, sino que hablamos también de los temas que nos gustan. Por ejemplo, cuéntanos a ver qué nos trae. Vamos a hablar, por ejemplo, de una breve historia de la religión egipcia, simbología y mitos de la Navidad, simbología vegetal en los campos santos. ¿El de Egipto lo firma? Ese lo firma Jesús García. Sí, no pongas cara de bueno, Jesús. ¿Eres tú? Soy yo, sí. Tengo la culpa. Sí, sí, te tenemos fichado. También vamos a hablar de misterios en el arte y en la historia, la muerte, fin y principio, la Atlántida, la cosmología en la antigüedad, y en portada traemos lo que es la Anunciación y un artículo muy interesante, en estos días que se aproximan, sobre la simbología de la Inmaculada Concepción. Y por último, nuestro amigo Jorge Medina pues también participa con un artículo sobre la Sierra Norte de Sevilla. Si habéis tenido una cantidad enorme de descargas, quizá por esa ausencia de publicidad, ¿no?, dentro de las páginas. Sí, bueno, la publicidad que hacemos en la revista no ganamos nada con ella. Es publicidad que hacemos para los programas de radio en los que participamos, para los amigos que participan en la revista. Es decir, no tenemos ningún fin económico con esto. Ya imagino que estaréis trabajando ya en el próximo número, en el mes de enero. ¿Va a haber algún cambio en el número de hojas o vais a intentar seguir con esa extensión de 80 páginas? Sí, lo cierto y verdad es que queremos estar alrededor de las 64 páginas para que no sea una revista demasiado extensa. 64 páginas, por otro lado. ¿Fotografías e ilustraciones? A mogollón, todas las que queráis y más. Hacemos una exhaustiva selección de fotos y además, en su mayoría, bastante interesante. Es también digno de señalar este mes que la firma, que es una sección fija que tenemos en la revista, cada mes la hace una persona que tiene bastante entidad en el mundo del misterio, este mes ha correspondido a Luis Mariano Fernández. Bueno, nuestro buen amigo. Pues yo te voy a dar una novedad, te voy a dar una clase exclusiva, porque se dictó ayer, sobre para que pongas en la revista, que lo incluyas, que es que Juan José Revenga ha sido nombrado Premio Reloj de Arena del año 2009. Ah, extraordinario. Por su gran divulgación dentro del mundo del misterio, en su colección de documentales en Televisión Española, América Mítica, y su colección de artículos dentro de la revista Enigmas, que por supuesto nos hará algún artículo para la revista, para nuestra revista, para Avalon, hará algún artículo refiriéndose a los viajes que está haciendo ahora. Ahora mismo se encuentra, sabemos que está en Sudamérica, no sabemos si está buscando la ciudad perdida del Dorado, o esta vez, no sé, se expondrá otra vez al polvo zombie o alguna cosa así. Están investigando la fecha 2012 y esa vinculación con el mundo maya, y bueno, yo estoy deseando que lleguen porque dieron titulares en La Rosa de los Vientos y se avecina un buen trabajo. Sí, yo creo que sí. Pues también lo tendremos ahí en nuestra revista de Navarro. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos, y bueno, para descargarnos la revista, para acceder a esa revista, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrar en la página web de la propia revista, que es www.revistadigitalavalon.es. Pues muy fácil, ¿no? www.revistadigitalavalon.es. Perfecto, pues nos vemos la próxima semana, la próxima edición. Imagino que también en diciembre aparecerás por aquí por Radio Betis para, bueno, celebrarlo todos con champán, bueno, o cava, lo que queráis vosotros, no sé, ahora con esto del catalanismo y tal, no sé si beberemos cava o champán. Crucampo. Bueno, sí, yo creo que sí. El caso es celebrarlo. Sí, yo creo que celebrarlo. Crucampo. Bueno, Alberto, un abrazo muy grande. Un abrazo a todos vosotros. Hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Sé que Silva no es un poco de verdad. Es de es Jesús García. Lo tengo subido encima de la mesa. A ver, hazlo otra vez. Es que no, ahora mismo no me sale. Me da la risa, la risa. Me da la risa, ya no me sale. Ya no me sale. Hombre, eso es espontáneo. Eso es cuando Sebastián dice, ahora. Entonces yo... Claro. Fíjate cómo es la radio, que hay cosas que si se viese, ¿verdad?, en televisión, como o perdería la magia o nos haría dejar de soñar. Lo mismo pasa con muchas otras cosas, ¿no? Si tuviéramos el trasfondo real de algunas cosas tan comunes como son las enfermedades, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del SIDA. Nos llevaríamos las manos a la cabeza, o por lo menos lo que nos aseguran determinados investigadores, Jesús. Claro. Hombre, en estos días en los que estamos viviendo una controversia ya con otro virus, que al parecer se ha convertido en pandemia, como es el de la gripe A, pues bueno, cualquier información... información en torno... Ya, dejémoslo ahí, porque aquí el que más y el que menos... Cualquier información en torno a una enfermedad, una pandemia, pues ya nos atrae muchísimo. El tema de esta noche, lo he querido poner aquí sobre la mesa, a raíz de un libro de Luis Carlos Campos, un periodista investigador en medicina, que se llama La macroestafa del SIDA, que sale en editorial Planeta Matrix y que es un compendio, una reunión de todos aquellos personas que tanto en pro como en contra están alrededor del virus del SIDA y de la existencia del SIDA. Y me parece muy interesante este trabajo por eso, porque por primera vez tenemos en una única obra, podemos acceder tanto personas que creamos que existe el virus como las que no creamos que existe el virus. Uh-huh. Y, por supuesto, con información muy rigurosa. Uh-huh. Después ya está la controversia de las editoriales, que si iba a salir en una editorial, que si ahora no, que si Rodríguez Pimentel, que si... Bueno, uh-huh. Eso ya es otra historia. Lo que importa es el trabajo en sí, lo que hay dentro del libro, y, por supuesto, poner encima de la mesa otra vez eso. Uh-huh. ¿Es el SIDA un negocio o no lo es? Recuerdo un programa que hicimos aquí que dio mucho que hablar. Hablamos del SIDA, hablamos del aceite de colza, que a mí me llamó mucho la atención que el grupo de afectados del colza se negase en hablar, no solo aquí, sino en todos los medios de comunicación. Hablamos de esos F-512, bueno, los conservantes, edulcorantes que se ponen a refrescos muy conocidos, y todo tenía un trasfondo dañino, venenoso. Llevamos muchos años investigando lo que es el SIDA. Han muerto cantidad de gente famosa, Mercury, del mundo del misterio también. Tuvimos una baja importante que fue Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Quizá una persona que fue demasiado allá, demasiado, cruzó quizá la barrera de que quedarte en la puerta, ¿no? De determinadas cosas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Murió de SIDA? Bueno, en realidad de SIDA no muere nadie. Exactamente, eso es lo que quería decir. De SIDA realmente no muere nadie, ¿no? Siempre se, cuando se habla de que alguien fallece víctima del SIDA, en realidad estaríamos hablando de las 29 enfermedades que se vinculan al SIDA, ¿no? Unas enfermedades que empezaron siendo la neumonía y el sarcoma de Kaposi y que año tras año se va incorporando nuevas enfermedades. Hay estudiosos que... y yo antes, al empezar el programa, hablaba de Stefan Lanka, ¿no? De este biólogo y virólogo alemán que es doctorado por la Universidad de Constanza y, bueno, es una eminencia. Y él afirma que el virus del SIDA no existe, ¿no? Y una de las cosas que argumenta, pues es eso, ¿no? Que nadie ha muerto del SIDA, sino que siempre se habla de SIDA, pero que nadie hablamos de estas 29 enfermedades. Aquí en España hay un grupo, un centro, el Centro Oncológico y Biológico de Investigación Aplicada, el COBRA. Uh-huh. En su momento hablamos con su coordinador, con Jus Botins, y ellos definen o afirman que el SIDA no es una enfermedad que se ha de tratar, sino un invento sociopolítico, económico, científico, médico, religioso, moralista, mediático y racista que hace falta desmontar. Uh-huh. Toda una religión. Parte por parte tendría razón, dentro de religioso, ¿por qué? Políticamente, ¿por qué? Pues religioso y moralista lo podemos anticonceptivos o enlazar con el movimiento de liberación homosexual, ¿no? Y unas corrientes que se estaban dando en el momento en el que aparece el SIDA, pues se empieza a hablar de SIDA por una investigación, un artículo que publica el doctor Michael Gottlieb. Él investiga cinco casos de jóvenes homosexuales que fallecen por una pulmonía extraña, ¿no? Ahí hay el primer error, ¿no? Y Stefan Lanka lo describe. El primer error es que esos cinco jóvenes que fallecen no son sanos, no están sanos, desde el punto de vista de la medicina. Era falso. Habían sido tratados con sulfonamidas y con estimulantes, con lo cual no serían jóvenes sanos que han contraído una enfermedad, sino que ya tenían algún tipo de enfermedad. Quizá por ahí, para frenar ese movimiento de liberación homosexual, se puede entender el concepto de SIDA como herramienta, ¿no? Como arma religiosa y moralista, ¿no? Según la definición de este centro oncológico del COBRA. Uh-huh. ¿Políticamente? Hombre, políticamente podríamos irnos a aquellas corrientes conspiranoicas que hablan de eugenesia en nuestros días. O sea, de un intentar la limpieza racial, exactamente, que parte por la ONU y parte por la información más que veraz sobre los terrenos en los que está ubicado ese edificio, que es terreno de los Rockefeller. Uh-huh. Por supuesto, estamos viendo muchísimos fallos. La ONU últimamente con el virus de la gripe A ha cometido una cadena de fallos tremenda y no nos, estos señores pues aducen a toda esa parafernalia que se monta en torno a un virus, tratándolo ahora de pandemia, pues también para hacerlo igual con la clasificación del virus del SIDA. Políticamente sería por eso. Creo que sobran personas. Pero quizá el trasfondo más duro y emocionalmente más cruel es el que hay determinadas personas que se han enriquecido con el SIDA, el económico. Claro, ese es el otro trasfondo, ¿no? La empresa farmacéutica que bueno, igual que con el Tamiflu y otros medicamentos, que detrás está, como estuvo en su momento y sigue estando, el que fuera secretario de Estado norteamericano, ¿no? Donald Rumsfeld. Recordemos que lo del Tamiflu sale por lo de la gripe aviar, Donald Rumsfeld dice, bueno, compren Tamiflu, hemos sacado la vacuna, va a morir todo el mundo, no sé si murió 3 o 4 personas del mundo, por una mutación extraña, cómprenlo todo, y luego nos enteramos que es uno de los mayores accionistas, ¿no?, de esta farmacéutica. ¿Hay algo así detrás del SIDA? Hombre, detrás del SIDA hay también un medicamento que fue concebido en principio como un gran descubrimiento en torno al cáncer y que tuvo poco tiempo de vida, porque las posteriores pruebas que se realizaron ya en pacientes determinaron que era un medicamento sumamente peligroso, uh-huh, que en una dosis bajísima pues podría tener unos efectos secundarios casi mortales. Este medicamento se retiró y qué casualidad que aparece el virus del SIDA y aparece nuevo este medicamento, uh-huh, además administrado a dosis bestiales. Y durante un tiempo de años incluso, hay muchísimas personas que aseguran, científicos, que aseguran que el verdadero agente mortal del virus del SIDA es precisamente este medicamento, claro, que se administra en contra del virus. Claro, estaríamos hablando de este medicamento, ¿no? Del AZT, del AZT Retrovir, ¿no? Que, como él decía, en el 64 se pone en funcionamiento, se retira por eso mismo y cuando el SIDA se vuelve a poner en el mercado. Este medicamento, pues hace... Es un auténtico veneno, impide la división celular, es un producto que ataca la sangre y la médula ósea, es inmunodepresor, pero sin embargo se está utilizando para atacar una enfermedad que es depresiva. Exactamente. ¿No? Entonces, es como apagar un fuego con gasolina. Por eso, leyendo toda la documentación y deseando de coger ese libro que viene anunciando Jesús García, toda la información que pone sobre la mesa este biólogo y virólogo alemán, Stefan Lanka, que es él el que está diciendo todo eso, ¿eh? Que nosotros no tenemos autoridad científica. Nos sentamos cátedras, ¿no? Ponemos la semillita. Sí. Exacto. Nosotros leemos y divulgamos, que es nuestra profesión y nuestro papel. Pues leyendo esta entrevista a Stefan Lanka, realmente, pues surgen interrogantes, ¿no? Que yo creo que es lo bueno y lo positivo de estas cosas. También hay científicos que defienden la existencia del SIDA, ¿no? Y que ven una relación muy clara entre el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA. Otros que no lo ven tan clara. Pero Stefan Lanka dice cosas como, por ejemplo, que cualquier virus necesita estar dentro de una célula, ¿no? Es una unidad estable y, por lo tanto, es fácil de caracterizar, definir y aislar, ¿no? Así lo define él. Cualquier virus que exista. Sin embargo, el VIH no se ha conseguido aislar. Quizá por la mutabilidad. Hay fotografías, pero Stefan Lanka, yo digo lo que dice Stefan Lanka, digo en el sentido de que soy portavoz, no siento cátedra, como tú dices antes. Se han presentado fotografías de partículas intracelulares, pero no del virus del SIDA. Igual que tenemos una fotografía del virus de la gripe, fotografía del virus de cualquier enfermedad, del SIDA, todavía no tenemos una fotografía de SIDA. ¿Son correctas las pruebas que se hacen para la detección del SIDA? Hombre, el propio descubridor de las mismas dice que no. Gary Mullis, el premio Nobel de química que descubrió el sistema de detección del virus del SIDA, dice que no. Que no se pueden aplicar al virus del SIDA. Y habla del SIDA como un error prácticamente diabólico de la ciencia. O sea, él sostiene que no existe el virus del SIDA. Estamos hablando de la persona que ha creado, entre comillas, ese sistema posible, que no lo creó para el SIDA, lo creó para otros marcadores. Que cuando cobró esos millones y millones de dólares a la hora de dar la patente a una a una farmacéutica hubiera dicho lo mismo, ¿no? Eso sí, eso sí. Estaría fantástico. Sí, no, es que decirlo cuando ya se ha gastado el dinero, pues no vale. Claro, no vale lo que pasa con los test para determinar la presencia de anticuerpos es que los test, para saber si una persona es o no seropositiva, los test buscan unos anticuerpos que aparecen en unas proteínas determinadas, ¿no? Y unas proteínas que solamente personas que las hayan recibido del exterior o que le hayan podido generar en una situación de estrés detectaría esos anticuerpos. Con lo cual, no es un test que detecte el virus en sí, sino una serie de proteínas que se pueden producir o que porque vengan del exterior o porque en situaciones de estrés el propio cuerpo las genera, ¿no? Con lo cual, el test realmente no localiza el virus. En cada X tiempo sale a los medios de comunicación, a la prensa escrita, a las televisiones, a los telediarios, oímos que han descubierto la panacea de SIDA, pero siempre nos hablan 20, 15. ¿Será, se han utilizado en laboratorio con ratones? Se espera que salga el fármaco cada 15 años, pero después de 15 años no sale. Hay un par de noticias en torno al SIDA muy recientes, poco menos de mes y medio para acá. Una de ellas hablaba de una posible comienzo de una vacuna. Se aprobó en Tailandia y llegó a detener la propagación del SIDA en un 31% de las personas a las que se sometieron a ese estudio. Personas, estamos hablando de heterosexuales. Lo que pasa que hay dos cosas que mosquean un poco en torno a esta noticia. La primera es que en el grupo en el cual se estaba administrando el medicamento había dos personas que estaban enfermas de SIDA. Ya estaban enfermas de SIDA cuando entraron, con lo cual esas dos personas no deberían de ser contadas en ese test, con lo cual el porcentaje bajaría hasta el 26%. Estamos hablando ya de un porcentaje similar a cualquier otro descubrimiento en torno a la vacuna del SIDA. En segundo lugar, los médicos que dieron la rueda de prensa eran médicos del ejército de los Estados Unidos. Que yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más médicos en el mundo para investigar sobre la vacuna del SIDA que los médicos de los militares de los Estados Unidos? ¿En Tailandia? Eso por un lado. Después, por otro lado, aquí en España descubrimos una posible, lo que llaman los biólogos, puerta trasera, un defecto en el ARN del virus, en el RNA, la materia viva del virus, y que podría estar ahí el punto de partida de un medicamento para intentar destruir el ARN y destruir, por tanto, el virus. Bueno, pues se difundió la noticia y eso fue un jueves, bien, el domingo salió ya una noticia del mismo laboratorio que sostenía que, bueno, eso era un la posibilidad de que hubiéramos encontrado la puerta trasera, pero no era en absoluto, o sea, primero dicen que sí y después dicen que no es en absoluto un paso importante para la destrucción del virus del SIDA. Y lo que bien decíais vosotros es que fotografía, imágenes del virus no existe, se le atribuye a lo que es un retrovirus, que hasta 1985, aparición del SIDA, se tenían a los señores que defendían este retrovirus, esta forma viral, lo tenían como locos. Porque claro, era la explicación de enfermedades por las cuales no se encuentra el virus es por un retrovirus. Ustedes estáis locos. Aparece el SIDA, no se encuentra el virus, ya existe el retrovirus. Hombre, me parece un poco, ¿no? En la explicación entonces de la enfermedad, o sea, cuando nos dicen esa persona tiene SIDA, tiene exportadora del VIH, ¿a qué se debe si no existe un virus? Claro, ¿hay teoría sobre ello? Se hacen las pruebas, como decíamos antes, con estos test de dudosa, bueno, eficacia, ¿no? Pero admitida por la comunidad científica, y ante eso, pues, en fin, no vamos a ser nosotros quien diga lo contrario. Se detectan los anticuerpos y se empieza a administrar antirretrovirales, y después inmediatamente se empieza a trabajar, pero no se empieza a trabajar con el SIDA o con los anticuerpos de la persona seropositiva, sino que nos vamos a esta lista de 29 enfermedades, que a mí me parece muy curioso lo que comenta este virólogo alemán, ¿no? Que dice, entre 1981 y el 83, la neumonía y el sarcoma de Kaposi, ¿no? Eran las enfermedades que se vinculaban al SIDA. En 1983 se amplía con 12 enfermedades más. En 1985 se le añaden 6 enfermedades más a esa lista. En el 87, 8 enfermedades más. En el 93, 3 más. Es decir, que son 29 enfermedades detrás de las cuales estaría el SIDA. Por eso decíamos antes, nadie muere de SIDA. Se muere o de neumonía o de cualquier otra de estas 29 enfermedades que se vincule, que se relaciona, con las que se relaciona el SIDA. Pero en realidad, la persona que es seropositiva, que está diagnosticada como seropositiva, se está tratando con retrovirales, que como hemos dicho, y como el propio laboratorio y la comunidad científica, o al menos parte de ella, estos herejes de la ciencia, son auténticos venenos, ¿no?, para el cuerpo humano. Es que en realidad, vamos a ver, si nos atenemos a las pruebas realizadas con estos medicamentos y a la información que dan los laboratorios, poco más o menos se trata de un veneno, porque estamos hablando de medicamentos con unos efectos secundarios que hay una lista larguísima de ellos. Pero los medicamentos que están utilizando son, son inmunodeficientes. Sí. O sea, le crean la inmunodeficiencia a los enfermos. Es claro. Que ese es otro punto de partida de los de las personas que están en contra del virus. Claro, es lo que hablábamos antes del AZT retrovir, ¿no? Que es el que más se utiliza, que es... Para hablar claramente, los medicamentos que toman asiduamente los enfermos que tienen SIDA hoy en día les provocan neumonía, provocan enfermedades pulmonares, de riñón, de... Si hacemos caso a esta corriente de herejes de la ciencia, que es una expresión que me gusta mucho, de estos herejes de la ciencia, si hacemos caso a esta corriente, efectivamente se estaría tratando una enfermedad inmunodeficiente, es decir, una enfermedad que ataque directamente al sistema inmunológico de defensa del cuerpo humano con medicamentos que precisamente provocan una deficiencia en el cuerpo humano, ¿no? Por esa imposibilidad de la división celular y ese ataque a la sangre de los enfermos. ¿Y qué nos proponen estos dos investigadores entonces para bueno, salir? Para... En el caso de Luis Carlos Campos, él sostiene que conoce a cientos de miles de personas que han sido diagnosticadas de seropositivos y que no se toman ningún tipo de medicamento y viven de forma normal. Pero es un poco muy arriesgado decir eso. Sí, yo por eso sí, cuando claro. nos has hecho la pregunta. Claro, claro. Yo por eso cuando nos has dicho la pregunta, yo he dicho, buf. Este señor sostiene que estas personas no tienen ningún tipo de problemas. De hecho, en su libro aparecen fotografías, aparecen datos de estas personas, incluso son doctores los que en algunos casos sufren esta enfermedad y no se medican. Y siguen, después de años, siguen perfectamente en perfectas condiciones de salud. Y, por el contrario, también ofrece una larga lista de personas, también medianamente famosas, que se han sometido o se están sometiendo a tratamiento contra el SIDA y reúne una cantidad de enfermedades mucho mayor de las que podrían tener estas otras personas que no se medican. Esto en cuanto a este libro, en cuanto a esta obra. En cuanto a Stephen Lanka, él aboga por un estilo de vida sano, por... ético, ¿no? Lógico, no por tomar tratamientos no agresivos y optar por tratamiento de tipo natural que podrían dar buenos resultados y sobre todo que los enfermos de SIDA o a los que la ciencia les haya dicho que son seropositivos que no consideren la enfermedad como una condena a muerte y que bueno pues rehúsen este tipo de tratamientos. A mí me parece una cosa muy arriesgada y de hecho en ningún caso y que a nadie se le pase por la cabeza dejar de utilizar medidas preventivas, que a nadie se le ocurra dejar de usar preservativo, de no compartir inyectables ni nada de eso porque hayan científicos que hayan dicho este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que bueno, que esto es una corriente dentro de la ciencia, pero que lo deje. Que más vale prevenir, ¿no? Exactamente, que tampoco vayamos a decir que el SIDA no existe, que es algo que se ha dicho de siempre, que el SIDA se inventó en un laboratorio, que en 1996 pasa de los simios a los humanos, etcétera, etcétera, en África, en el Congo. Pero bueno, que desde luego que nadie se le quede la sensación o que nadie se le quede con el mensaje de que en una emisora de radio alguien ha dicho que el SIDA no existe y que si eres seropositivo, pues que no uses el tratamiento, ni muchísimo menos. Estamos hablando de dos libros, de dos herejes de la ciencia, como dice Sergio, realmente. Pero sí hay cosas que llaman la atención. Todo hay que decirlo. O sea, hay cosas que la verdad que no se detecte o que no tengamos una fotografía del virus del SIDA. Sí que claro. Es complicado. Y otra cosa que me llama mucho la atención cuando hablamos del SIDA es sobre ese gran laboratorio que es África, donde curiosamente es donde más muertos hay del SIDA. Sí, porque en África se daría, vamos, esto es un, a ver, el VIH en realidad tendría dos manifestaciones, ¿no? Dos mutaciones, el VIH1 y el VIH2. Uh-huh. En África sería un continente donde se dan las dos mutaciones, el VIH1 y el VIH2. El SIDA, como decía, se ubica, el primer caso que se detecta científicamente lo hallamos en el Congo en 1959, cuando se detecta por primera vez el virus del SIDA, y el primer caso confirmado es un marino noruego, ¿no?, que fallece en 1976. Si bien es verdad que se estaba hablando de ese salto en el que el virus pasa de los simios a los humanos y que estaría entre 1926 y 1946. Entonces, en África tendríamos tanto el HIV-1 como el HIV-2, ¿no? Que el HIV-2 parece que está tienes más características comunes con el virus de inmunodeficiencia en los simios, en este caso concreto. Hombre, Luis Carlos Campos habla en su obra también, en sus letras, palabras que han dicho ciertos científicos en torno a lo que ocurre en África. En África se diagnostica el SIDA por un test oral, unas preguntas, y por el aspecto físico, delgadez, aparte de por otros síntomas, diarrea, fiebres, etcétera. No existen test allí en África, en muchísimos países no existen test para detectar la enfermedad, aparte de que ya hemos dicho que ese test pues tampoco es muy válido, no existe. Entonces, claro, Luis Carlos pues pone un poco en duda la existencia del virus del SIDA como tal en este continente, de la forma que se nos está trayendo hasta nuestra cultura, hasta nuestra sociedad, ¿no? Y otro aspecto que tiene, otra incidencia que tiene el SIDA en África es que, por motivos culturales, etcétera, etcétera, el SIDA se ha utilizado como arma de guerra, ¿no? Donde, en caso de guerra, los soldados... Importante lo que está diciendo. Los soldados presuntamente contagiados por el SIDA se dedicaban a violar a mujeres para transmitirle el SIDA y hacer una eugenesia, incluso preconceptiva, ¿no? Antes de ser concebida. Los soldados violaban a mujeres, le transmitían el SIDA, que ellas a su vez transmitirían a sus hijos y así se procedería a esta limpieza étnica. Qué crueldad, ¿no? De ahí que el SIDA en África pues esté especialmente presente, al menos en estudios y en análisis que se hacen, pero también se analiza como eso, ¿no? Como arma de guerra y como elemento de destrucción masiva y de un auténtico genocidio después y durante de las guerras con las violaciones a las mujeres. Jesús, muchas gracias por darnos de nuevo estas noticias. Lo bueno es ir siguiendo también los monográficos, retomar, porque siempre hay noticias nuevas y más sobre un virus como tan dañino como el fantasma del virus del SIDA. Sergio, antes de despedirte, sí hemos tenido hoy una noticia muy importante, ¿no? Sí, pero fíjate cómo es esto de la información que caduca. Antes decíamos que caducaba en cuestión de días, ya es en cuestión de horas. Veniendo para acá, Aminatou Haidar, la líder saharaui, en principio volvía a casa, volvía al ayun, deponía la huelga de hambre, que hoy entraba en la jornada número 19. Eso era sobre las 8 aproximadamente. Sí, veníamos leyéndolo en el coche. Exactamente. Pues hace unos minutos me han mandado un correo, un mensaje al móvil, que Marruecos le ha denegado la entrada en territorio marroquí, en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Por lo cual, era una buena noticia. ¿Ya que la van a dejar dando vueltas en un avión o...? Se había probado que Marruecos consentía volar por el espacio aéreo marroquí, sin embargo, no le concede... o no se ha llegado a un acuerdo a la hora de tomar tierra y del estatus que va a tener ella cuando llegue, si va a ser ciudadana marroquí, si va a ser refugiada, si va, no, entonces está en los despachos y mientras pues una mujer que lleva casi 20 días en huelga de hambre y separada de su familia. Yo me pregunto una cosa, y esta mujer que nació siendo española, porque no olvidemos que aquello había sido un protectorado español también, ¿no puede ser una española en Ayun? Es que ya no quiere ser española en Ayun, ya quiere ser saharaui. Sí que es verdad que se le ofreció la nacionalidad española y sí que es verdad que contra esta mujer, contra Haidar, se ha cometido un crimen de lesa humanidad porque se han vulnerado derechos internacionales fundamentales, pero la Audiencia Nacional, como no es ciudadana española, ni el delito ha sido cometido por un ciudadano español, y según una ley reciente en la que se circunscribía los delitos internacionales solo a sujetos españoles, pues no se le puede abrir una causa, no se puede investigar cuando sobre papel y con el código de derecho internacional en la mano ha sido víctima de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ha sido secuestrada por un país. ¿Cómo nos gusta a Occidente mirar para otro lado, eh? ¿Cómo nos gusta y qué poca memoria tenemos a la hora de abandonar a todo un país? A su suerte... Luego vienen las fotos y las manos y me voy a callar porque porque luego me llamará la atención si no. Vamos a escuchar otra de esas joyitas que nos deja José Manuel García Bautista todas esas semanas. El libro de la semana. Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué nos recomienda para este comienzo de Navidades, con este comienzo del mes de diciembre. En la Biblioteca de Alejandría, rodeado entre libros y legajos, os quiero hablar de uno de mis autores preferidos, porque él escribió una serie de obras dedicadas, en mayor o menor medida, al Triángulo de las Bermudas, a todo lo que ello representa, con todo lo que de místico, de verdadero, de falso o de legendario tiene. Él es Charles Berlitz, que publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, porque el Triángulo de las Bermudas es la zona del Atlántico Norte en donde embarcaciones y aviones dicen que más de un centenar, junto con más de un millar de personas, se han esfumado sin dejar rastro. ¿Hay allí una puerta abierta a otra dimensión, a otra galaxia? Pues en este libro, de enorme éxito desde su primera publicación, estudia todas esas teorías sobre uno de los enigmas más grandes de nuestro tiempo, que tuvo continuación, y tuvo una continuación en el libro Sin Rastro, y en el cual ya no se trataba de discutir sobre la existencia de hechos inexplicables en determinadas zonas del planeta. Se hace o hace demasiado tiempo que se han convertido en prácticamente una evidencia. La publicación del libro primero recomendado, ese Triángulo de las Bermudas, alcanzó una venta de más de 5 millones de ejemplares en inglés y casi 20 idiomas en los que fue traducido, originando una gran avalancha de cartas, llamadas telefónicas y comunicaciones diversas con su autor. Muchas personas que habían vivido experiencias extrañas en la zona del triángulo y que no se habían atrevido a contarlas por temor al ridículo y a no ser creídas, pasaron su información a Charles Berlitz. Ello animó al autor a seguir investigando. Los nuevos datos aportados, unidos al resultado de sus diversas expediciones efectuadas entre los años 1975 y 1976 a esta zona, permitieron examinar la cuestión de una perspectiva más amplia y establecer sorprendentes teorías. Al mismo tiempo, animan a profundizar sobre uno de los mayores enigmas que hay en nuestro tiempo, a la vez que anima a profundizar en el mayor conocimiento de estos hechos, para poder llegar un día a controlar unas fuerzas que aún escapan de nuestros posibles planes de acción sobre ellas. La última parte que cerraría esta trilogía sería en su famoso libro El Triángulo del Dragón. En su famoso libro El Triángulo de las Bermudas, del que hasta ahora, como hemos indicado, se han vendido varios millones de ejemplares, Charles Berlitz identifica a una zona en el hemisferio occidental donde los aviones y barcos desaparecían misteriosamente. En esta obra describió y documentó tales desapariciones, ofreciendo explicaciones naturales para fenómenos que sobrepasan lo natural. Y si fuera posible agujerear la Tierra y pasar desde el centro del Triángulo de las Bermudas hasta el otro lado del hemisferio, se saldría en el centro de este al llamado Mar del Diablo o Mar del Dragón, por los pescadores de la zona que durante siglos temían que los dragones marinos devoraran sus pequeñas embarcaciones. Se ha podido probar que no hay dragones, pero en esta zona del Pacífico han desaparecido más barcos y aviones que en el Triángulo de las Bermudas. Además, no se han encontrado rastros de los naufragios y tampoco se recibieron llamadas por radio desde los buques y aviones perdidos en el lugar. Además, ha habido numerosos testimonios de haber avistado ovnis en la zona, no solo recorriendo el espacio aéreo, sino entrando y saliendo de las aguas. Charles Berlitz, después de 25 años de investigaciones, ofrece en este apasionante libro sobre el tema del Triángulo del Dragón, expone todo lo que sabe actualmente sobre el tema, lo que ha descubierto por su cuenta, e intenta desmitificar muchas de las teorías que han dado al respecto, aportando toda clase de documentación y datos obtenidos en el curso de sus propias investigaciones. Sobre el autor diremos que fue el nieto del fundador de las famosas escuelas Berlitz, que hablaba con fluidez 27 idiomas y viajó por todo el mundo estudiando los fenómenos insólitos y los grandes enigmas históricos. Sus libros anteriores constituyeron grandes éxitos en todo el mundo. El Triángulo de las Bermudas fue la más leída de todas ellas y, traducida a nada menos que a 23 idiomas, con un total de más de 15 millones de ejemplares vendidos. Del resto de sus libros destacan Sin rastro, Misterios de los mundos olvidados, El fin del mundo, año 1999, La Atlántida, el octavo continente, o El misterio de Filadelfia. Para los que se quedan con los misterios y con el sabor de boca de ese enigma que entraña el Triángulo de las Bermudas, les recomendamos estas tres obras. Para los que desmitifican ese misterio, una obra, El Triángulo de las Bermudas solucionado, de David Lawrence Kutche, del cual hablaremos en una futura biblioteca de Alejandría. Y ya os emplazamos para la semana que viene. Antes que nada, deciros que ha sido un placer estar con vosotros, pues casi dos horas de programa. Vamos a escuchar esa reposición de La Aldea Irreductible, de esa sección de Javier Peláez, que tanto gustado y tanto sigue gustando, nos han solicitado una reposición. La vamos a poner. Jesús, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por encontrarnos en este lado, quizá el más heterodoxo del lado del misterio. Nos vemos aquí la semana que viene. Bienvenidos. Hoy nos vamos a trasladar a la España de los Austrias, a un tiempo donde los príncipes, donde los reyes, los nobles, se casaban por razones políticas y donde no importaba mucho la diferencia de edad, si eran familia, si se querían. Lo importante realmente era la razón de Estado. Y bueno, un matrimonio era la mejor forma de prolongar o asegurar el futuro de un país, o de controlar zonas estratégicas, o incluso de ganar algún territorio. Y bueno, en la España de aquellos tiempos, en el imperio donde nunca se ponía el sol, pues estos matrimonios no iban a ser una excepción. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Felipe II, de los Austrias, de sus matrimonios, y bueno, un capítulo que podíamos titular Cuatro bodas y un funeral. Vamos a mover en el tiempo, nos vamos hasta el 21 de mayo de 1527, estamos en Valladolid, hoy es martes y está lloviendo a cántaros ya desde hace varios días. Hay que decir también que en esos años el nacimiento de un heredero era un acontecimiento social, y bueno, ya os podéis imaginar cómo estaba la corte, todos andaban alborotados de un sitio para otro. Nos damos un paseo por las estancias y al fondo, en una habitación en penumbra, con las ventanas cerradas, con el sonido de la lluvia y chisporroteando en las tejas afuera, nos encontramos con doña Isabel, la reina, la emperatriz, esposa de Carlos I. La lluvia se hace cada vez más fuerte, pero en aquella estancia oscura, la verdad es que no se escucha ningún grito. La reina tiene la cara tapada por un lienzo, para no mostrar al público ninguna expresión de dolor, como era la tradición familiar desde Isabel la Católica. Y aunque lleva ya 13 horas de parto, la emperatriz, muy digna, aguanta los gritos y le dice a los que allí están reunidos, en su portugués natal, dice: moriré, pero no gritaré. 13 largas horas de parto, doloroso, agotador, pero a las 4 de la tarde nace en Pucela, quien sería conocido como Felipe II. Un niño rubio, de cabello rizado, ojos azules, la piel muy blanca, y un niño que ha pasado a la historia como con el título del rey prudente. Aunque hay que decir que, bueno, más que prudencia, lo que Felipe era un rey cauteloso. Casi podríamos decir que indeciso. Se pensaba mucho las cosas, se tomaba su tiempo. El Papa Sixto V, creo que llegó a decir en una ocasión que Vuestra Majestad consume tanto tiempo en consultar sus empresas que cuando llega la hora de realizarla se ha pasado el tiempo y se ha gastado el dinero. Así que, bueno, prudente, lo que es prudente, mejor decir que Felipe II fue un rey tranquilo, tímido, desconfiado, un rey cauteloso. Cuatro esposas, cuatro matrimonios, una infinidad de proyectos e intentos de matrimonio, todos encaminados a ampliar y asegurar las fronteras y el poder del imperio. Felipe II se casó con una portuguesa, María de Portugal, una inglesa, María Tudor, una francesa, Isabel de Valois, y una alemana, la hija del emperador Maximiliano, Ana de Austria. Y cuando miramos alguno de los retratos o alguno de los cuadros de Felipe II, pues no sé, hoy en día no diríamos que era un modelo de belleza. Sin embargo, bueno, en aquellos tiempos Felipe era un buen mozo, y no hay que olvidar que era la persona más poderosa del planeta, era lo que se llamaba un buen partido. Así que cuatro esposas, cuatro casamientos, que sin embargo pues no tuvieron mucho que ver si Felipe era guapo o no lo era, ¿no? Eran matrimonios de otros tiempos y tenían otras razones. Por eso también, bueno, la consanguinidad pues importaba poco. De una u otra forma, Felipe era familia de sus esposas y tampoco importaba mucho la diferencia de edad. Por ejemplo, con su primera esposa, con María de Portugal, bueno, sí, tenían la misma edad, está bien. Pero María Tudor tenía 38 años cuando Felipe tenía 27. La tercera esposa, Isabel de Valois, tenía solamente 14 cuando el rey ya tenía 32, y su última esposa, Ana de Austria, pues tenía 19 cuando Felipe ya le doblaba la edad. Y bueno, además de estos matrimonios o de los proyectos de matrimonio que intentó realizar, a Felipe II se le atribuyen numerosas aventuras, numerosos escarceos fuera de la cama real, y podemos decir que, claro, de casta le viene al galgo, ¿no? Porque su padre, el emperador Carlos I de España, aunque no era muy dado a las mujeres, él estaba más concentrado en otras cosas, en convertirse en el emperador católico por excelencia, o luchar contra Francisco de Francia, o luchar contra Lutero, o incluso contra la gota que le atormentaba la salud, aunque tampoco, bueno, tampoco le impedía atiborrarse de comer. Bueno, como decíamos, el emperador no estaba muy interesado en las mujeres, pero también tuvo alguna escapadita, ¿no? Cierto día estaba el emperador Carlos I en un concierto en Ratisbona, cuando puso sus ojos en una muchachita rubia, que cantaba bastante bien, que tenía 19 años, y se llamaba Bárbara Blomberg. Bueno, ya lo que pasa en estos casos, la jovencita quedó embarazada del emperador, y este la casó. La casó con un comisario del ejército llamado Jerónimo Kegel, que bueno, poco tenía que ver en aquel embarazo. Esta cantante luego más tarde se echó a la mala vida, a la bebida, engordó hasta la obesidad. Pues esta cantante dio a luz a un niño, el hijo bastardo de Carlos I, que fue bautizado con el nombre de Jerónimo, y que, bueno, al que de pequeño lo conocían como Jeromín, y que llegó a ser una de las figuras más importantes de la historia de España, ¿no? El hermanastro de Felipe II, el insigne Don Juan de Austria, ¿no? Pues bien, como vemos, su padre tuvo unas cuantas aventuras, y Felipe pues también, ¿no? No fue tan mujeriego como algunos nos lo pintan, pero tampoco era tan devoto y católico como nos lo cuentan otros. Pero hoy no nos vamos a detener en las aventuras extramatrimoniales de los Austrias, así que retomando el podcast, vamos a comenzar con los matrimonios de Felipe II, que ya veréis que son muy interesantes. Y bueno, aquí os presento a María de Portugal, la hija del rey Juan III, y prima por partida doble del entonces príncipe don Felipe, ¿no? Su padre, Carlos I, pues estaba buscando una alianza con Portugal, y esta se le presentó en forma de una joven de 16 años, bien dispuesta, sana, algo rellenita, porque bueno, muchos dicen que tenía el defecto de la gula, la chica le gustaba comer bien. Y esta joven, bueno, en principio no parecía despertar nada en el joven Felipe, que por aquellos tiempos estaba más interesado en la caza, en los libros, la pintura, la música, en todo menos en las mujeres. Bueno, pues la corte ya empezó a murmurar. Y bueno, a principios de 1545 un hecho ya empezaba a hacerse evidente. María se había quedado embarazada y esto acalló los comentarios y rumores de muchos malpensados. A mediados de julio tuvo lugar el parto, en el que nació un niño enclenque, con algunas malformaciones. Y bueno, sin embargo, sobrevivió y que fue llamado como su abuelo, como Carlos, el infante Carlos, que bueno, más tarde ya daría muchos quebraderos de cabeza a su ahora joven padre Felipe II. Sin embargo, hay que decir que la madre, María de Portugal, sufrió una infección, cosa también muy habitual en aquellos tiempos, ¿no? Ya conocemos también los remedios curativos de la época, a base de baños fríos, de las temibles sangrías, y remedios y métodos que, bueno, no la curaron, empeoraron su salud y terminaron por matarla, pues, de una pulmonía y una sepsis brutal, con tan solo 18 años. Y aquí nos encontramos viudo, con 18 años, al joven Felipe, que yo creo que no se había enterado mucho de lo que había pasado, de qué era eso del matrimonio, pero una cosa sí que estaba clara: el muchacho se había espabilado, y mientras que su padre le buscaba una nueva esposa, el joven mantenía ocupadas sus hormonas adolescentes con alguna de las damas de la corte, como por ejemplo con Isabel de Osorio, que bueno, con mucha discreción enseñaba al príncipe algunos secretillos de alcoba. Y por esta época, bueno, la prensa rosa no estaba en el vergonzoso estado en que se encuentra ahora, y nos han llegado pues pocas noticias de sus amores juveniles, aunque lo que sí sabemos con certeza es que el joven Felipe era un amante fogoso. Incluso conocemos algún bofetón que la vizcondesa de Montaigne le propinó cuando intentó propasarse con ella en un aseo. ¡Ay, pillín! Pasan los años y la cama real sigue vacía, aunque las aventuras amorosas de Felipe no han escaseado, pese a su devota religiosidad. Lo vemos aquí con 26 años, el joven príncipe sigue soltero y España está esperando. El imperio más grande que hasta aquellos días había conocido. Es hora de comenzar y proyectar nuevas alianzas, y para eso, para un rey viudo, para un rey soltero, significa matrimonio. El proyecto se empieza a gestar, aunque bueno, la idea de unir España e Inglaterra era ya un proyecto que el emperador Carlos I tenía en mente desde hace tiempo, ¿no? En un primer momento se habló incluso de casar el propio Carlos I con María Tudor. Sin embargo, este matrimonio pues no se llevó a cabo, y en su lugar pues se casó con su hijo, Felipe II, cuando María Tudor ya era reina de Inglaterra desde 1533. Así que si primero su padre lo acercó a Portugal, en estos años lo interesante era unirse con Inglaterra, y Felipe II se vuelve a casar con otra prima, esta vez María Tudor. Y hay que decir que, bueno, la inglesa tiene 38 años y es muy fea. Es pelirroja, casi no tiene cejas, los ojos, el gesto siempre apagado, su ropa es bastante estrafalaria, en fin, que es fea. Pero también es verdad que le sobran otras cualidades, ¿no? Es honesta, es muy culta, habla inglés, francés, italiano, latín, incluso un poquito de castellano. Y por encima de todo, bueno, es católica. Eso es un dato muy importante. Y como Felipe es un hijo bien educado, disciplinado, pues acepta el matrimonio que le organiza su padre y se casa con la católica María Tudor, la misma que hoy conocemos como Bloody Mary, las persecuciones que hizo en la Inglaterra contra los protestantes y que, bueno, le da nombre al popular cóctel. Y durante este matrimonio la reina da la impresión de estar embarazada, pero desgraciadamente se trata de una enfermedad llamada hidropesia y el embarazo de María Tudor no es más que una hinchación de vientre. Desde 1555, Carlos I, el emperador, pues está postrado por la gota y por los desengaños del imperio y se retira a Yuste abdicando en favor de su hijo. Felipe II se convierte en rey de España, pero todo está terminando. La reina inglesa está enferma, contrae una gripe y en 1558 María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y reina de España durante 3 años, muere sin haber pisado nunca suelo español y sin dejar descendencia con Felipe II. Una descendencia que, bueno, hubiera cambiado totalmente la historia, porque ya os podéis imaginar lo que hubiera supuesto un hijo, un heredero de las coronas de España e Inglaterra. Cuando Felipe II se enteró de la muerte de su esposa, se recluyó durante unos días en un monasterio y salió de allí con la idea de casarse con su hermana, con la ahora reina Isabel I, pues intentando continuar con el proyecto de unir los dos países. Sin embargo, bueno, este proyecto tenía bastantes inconvenientes, como Isabel I, bueno, era protestante y Felipe II católico. Y además, bueno, pues también Isabel I no podía tener hijos, hay que recordar que se le conoce como la reina virgen, y con toda la razón del mundo, porque aunque los ingleses quieran omitir este dato, Isabel I era la reina virgen por un defecto, una malformación genética, y carecía de vagina, así que sí, la reina virgen era, pero a la fuerza. Por tanto, de nuevo viudo, los proyectos matrimoniales de Felipe II cambia de dirección y esta vez vuelve los ojos a Francia. Desde Francia nos llega la tercera esposa, Isabel de Valois. Y bueno, más curiosidades sobre Felipe II, ¿no? Porque si María Tudor iba a casarse con su padre, el emperador Carlos I, en este caso estaba previsto al revés. La jovencita de 14 años, Isabel de Valois, hija de Catalina de Médicis, estaba previsto que se casara con su hijo, el infante Carlos. Pero como Felipe se había vuelto a quedar viudo, pues tenían un problema. Así que la alianza matrimonial con Francia era absolutamente necesaria y viendo cómo se estaban desenvolviendo las cosas en Inglaterra, la boda con su hijo Carlos iba a tardar mucho, así que Felipe II decide sustituir a su hijo y convertirse él mismo en esposo de la joven Isabel de Valois. Esta boda, que bueno, ha servido a muchos autores románticos como Schiller o como Verdi para su obra sobre Don Carlos, pues se celebró en 1559. Y durante las celebraciones, pues el padre de Isabel de Valois murió en el transcurso de uno de los torneos y de los juegos, a los que Enrique II era muy aficionado. Por tanto, en cuestión de unos pocos días, la jovencita francesa pasó a estar casada y huérfana a la vez. Bueno, la tristeza de la joven y la nueva reina de España, pues hay que sumar otro problema. que ella tiene 14 años y Felipe II pues tiene 32. Isabel todavía es impúber, se solía decir, y el rey pues tiene que esperar a que la chica tenga la primera regla, pues, para consumar el matrimonio. Así que mientras Felipe II espera, hay que nombrar a una tal doña Eufrasia de Guzmán, con la que el rey Felipe se entretiene mientras espera que la reina se convierta en mujer. Los meses pasan y bueno, por fin en mayo de 1564 llega el deseado embarazo de la reina, y Felipe II estaba ansioso por tener un nuevo heredero varón, porque ya en esos tiempos su hijo Carlos pues estaba claro que mostraba signos de demencia, de locura, además la salud física tampoco le iba muy bien. Por tanto, Felipe II estaba deseando tener un nuevo hijo, pero el embarazo empieza a ser problemático. Vuelven las sangrías, los baños fríos, y como se pueden imaginar, esos métodos solo hacen mal en la reina y provocan un aborto de dos mellizos a los tres meses. Felipe II pues queda muy afectado por ello y, arrepentido, pues promete abandonar su vida extramatrimonial y dedicarse a su esposa y a su reino. Pero tampoco le duró mucho la tercera esposa, porque murió en 1568, al igual que su infante. El infante Carlos también murió un poquito después, así que Felipe II otra vez viudo, y además ahora sin heredero varón por la muerte de su hijo Carlos. Pero Felipe II no se iba a dar por vencido, y el mismo día del fallecimiento de Isabel de Valois, el nuncio de su santidad en Madrid escribía a Roma anunciando que estaba seguro que el rey se volvería a casar, y acertó. En principio se vaciló entre Ana de Austria, hija de Maximiliano II y sobrina del propio Felipe II, o Margarita de Valois, que era hermana de la recién fallecida reina Isabel de Valois y por tanto pues cuñada del rey. El rey sopesó las dos opciones y bueno, Ana de Austria era una joven rubia, de 19 años, de estatura mediana, normalita, no era muy guapa de cara, pero bueno, tenía sus cosas, ¿no? Entre ellas, pues, que había nacido en España, en Cigales, cerca de Valladolid, hablaba perfectamente castellano y decían que era una jovencita modesta, humilde y muy devota. Así que el 4 de mayo de 1570... cuarta esposa para Felipe II, Ana de Austria. Y bueno, la reina tenía gustos sencillos, la verdad es que no gustaba de las fiestas de la corte, ni del ceremonial, ni los actos reales, y aunque había nacido en España, pues había sido educada en países más nórdicos, y como buena alemana, como buena germana, ella disfrutaba más con la naturaleza, con los montes, con los árboles. Y claro, como por aquellos tiempos Felipe II se encontraba ya a gusto en el Escorial, pues Ana de Austria era feliz en aquel entorno, y podemos decir que esta es la época más tranquila, matrimonialmente hablando, de Felipe II, que por fin consigue un heredero varón, que sería el Felipe III, y que aún así también costó mucho conseguir, porque la reina parecía que solo daba luz niñas. Después de tres partos de niñas, llegaba el ansiado príncipe, que nació en 1578 en el Alcázar madrileño. Felipe II, por su parte, está terminando de construir el Escorial y da orden para que trasladen allí los cadáveres de su padre y de su madre, y también de las esposas fallecidas, algo que, bueno, resultó premonitorio, porque en 1580 aparece una epidemia de gripe. El rey salió vivo por los pelos, pero se llevó a su cuarta esposa, Ana de Austria, cuando le faltaban 6 días para cumplir 31 años. Así que Felipe II queda viudo por última vez y tiene ahora 53 años. Recapitulando un poquito, Felipe II tiene ahora mismo pues 5 hijos, las infantas Isabel, Clara Eugenia y Catalina, hijas de Isabel de Valois, el príncipe Don Diego y los infantes Felipe, que sería Felipe III, y María, todos ellos con Ana de Austria, ¿no? En 1582 muere el joven príncipe Don Diego y tan solo le queda un varón, su heredero, Felipe III, que ahora solamente tiene 2 años y, claro, por aquel tiempo la elevada mortalidad infantil hace recapacitar al rey, que piensa que por si acaso debe buscar un quinto matrimonio y asegurar la descendencia en caso de que el niño también fallezca. Así pues, tenemos a Felipe II otra vez en busca de esposa, y como vio que la última pues le había salido bastante bien, pues tampoco se fue muy lejos a la hora de buscar y se fijó en su hermana, la hermana de Ana de Austria, Margarita, que al morir la reina de España pues tenía 13 años, es decir, 40 años más joven que el rey. Sin embargo, este matrimonio no se llevó nunca a celebrar, porque Margarita ingresó en el convento de las Descalzas Reales, donde pasó el resto de su vida como monja, y Felipe II pues vio resignado como la mujer que había escogido como quinta esposa se casaba con alguien más poderoso que él. Por esos años ya Felipe II ya vivía atormentado por la enfermedad que también sufrió su padre, Carlos I, la terrible gota, y como consecuencia de esta gota y de sus variadas formas, Felipe II pues también tenía bastantes cólicos, su salud se iba deteriorando. Sigue al mando del Estado, siempre pendiente de cada asunto, porque hay que decir que Felipe II era un trabajador incansable, revisaba personalmente cada papelito y se dice incluso que era capaz de despachar hasta 400 documentos al día. Y así pasa el tiempo, el rey ya no vuelve a casarse, cada vez está más tiempo retirado en el Escorial, sigue trabajando sin descanso hasta bien entrada la noche, lo cual no le impide levantarse casi al alba para asistir a la primera misa, y una noche pues coge unas fiebres que serían el comienzo del fin. Hay que decir también que la muerte de Felipe II fue terrible, un rey que siempre había sido tan limpio y tan aseado, pues murió lleno de llagas, muchas de ellas purulentas, olían fatal y pasó interminables dolores. Fíjense que al contrario que su madre, que decía aquello de moriré pero no gritaré, Felipe II gritaba cada vez que lo limpiaban y decía: protesto que moriré en el tormento y lo digo para que se entienda. Así que 35 días de cama, dolores, llagas, y en la madrugada del 12 al 13 de septiembre del año 1598, cuando comenzaban las primeras luces, se volvió, avisó a los presentes y dijo: ya es la hora. Entonces le dieron una cruz, los cirios con los que habían muerto sus padres, y murió con la misma serenidad, con la misma cautela, con la misma tranquilidad con la que había vivido. Tenía 72 años. Y despedimos a Felipe II, despedimos este archivo de historia, y lo hacemos con música, porque el rey era un gran amante de la música. Una de las anécdotas que se recuerdan pues es que se negaba a viajar sin la compañía de su coro, de sus músicos, y siempre que hacía un viaje, bueno, en aquellos tiempos los viajes duraban bastante, pues siempre llevaba consigo sus músicos. Así que despediremos este archivo con música. Espero que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que podéis también descargarlo y, bueno, daros un paseo de vez en cuando por la aldea irreductible. Así que hasta pronto y gracias a todos. Un saludo. I go down every road, I'm looking for my